con toda mi devoción. Para ti surge mi lira, Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira, y con emoción se inspira de tu imagen bonita. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con voluntad infinita, arrancó del corazón, la melodía se expresó, pidiendo que desde el cielo nos envíe tu consuelo y tu santa bendición. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Para Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita lleva hasta tu altura. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Con alegría y ternura quiero llevar mi cebada allí en tu mansión sagrada, donde el abuelo ilumina junto a tu copa divina y tu santísima espada. ¡Que viva Chango! ¡Umbere! ¡Que viva Chango! ¡Umbere! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! ¡Ah! ¡Que así me hago! Santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que riegues con tus fluidos tu sagrada bendición. ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío haré que tu nombre suba, y en el nombre de mi tierra este saludo te envío. ¡Que viva Chango! ¡Amanda! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, señores! Santa Bárbara, que estás en el cielo, ayúdame, ya me feliz. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Eso! Torbellino, vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy. Y

podré olvidarte jamás. Podré olvidarte bien. Comprende lo que sufro yo. Podré olvidarte. Tú sabes que sin ti la vida no puedo pasar. Podré olvidarte. Si vuelve a mi lado, mi amor, te voy a entregar. Podré olvidarte. ¡Ah, o sea, qué rico! ¡Vuelve, mi negra! Recuerda, mujer querida, que me juraste tu amor y que te faltó valor para ser mi consentida. Hoy recuerdo aquellos besos que nos dimos junto al mar. Nunca podré olvidar aquella noche de gran derroche entre las olas y el cocotal, bajo las luces de las estrellas. Eras tan bella y tan sensual, y aquella boca que fue tan loca y a la que nunca podré olvidar. Ay, ay, ay, ay, podré olvidar. Ay, ay, podré olvidar. Podré olvidar. Podré olvidar. Oye, recuerda, mujer querida. Podré olvidar. Mami, para mí tú eres mi vida. Podré olvidar. Y te faltó valor para ser mi consentida. Podré olvidar. Nunca te podré olvidar. Podré olvidar. Pero que ven, mujer, a recordar el ayer. Podré olvidar. Pero que no, no, no podré olvidarte jamás. Podré olvidar. Aquellos besos que nos dimos junto al mar. Podré olvidar. Eras tan bella y tan sensual. Podré olvidar. ¡Vamos, mami! ¡Tremendo! Para que goces. Sin estrellas, si miento al decirte que te quiero, que se quede el infinito sin estrellas, si miento al decirte que te quiero, que se quede sin aliento mi pobre alma, porque siento que te tengo muy adentro, que se quede sin aliento mi pobre alma, porque siento que te tengo muy adentro, que se quede el universo sin humanos, que se muera todo el mundo si no te amo, que se seque la cebada de los campos si de ti no vivo enamorado, que se quede el universo sin humanos. Se muera todo el mundo si no te amo, que se seque la cebada de los campos si de ti no vivo enamorado. ¡Y muerde! ¡Con sabor! No me digas que tú también me quieres, te molesta que me miren las mujeres. No me digas que tú también me quieres, te molesta que me miren las mujeres. Son los celos que te tienen dominada y tú eres la única perjudicada. Son los celos que te tienen dominada y tú eres la única perjudicada. Que se quede el universo sin humano, que se muera todo el mundo si no te amo, que se seque la cebada de los campos si de ti no vivo enamorado. Que se quede el universo sin humano, que se muera todo el mundo si no te amo, que se seque la cebada de los campos si de ti no vivo enamorado. Llegó la carne. sin estrellas. Si miento al decirte que te quiero, que se quede el infinito sin estrellas. Si miento al decirte que te quiero, que se quede sin aliento mi pobre alma. Porque siento que te tengo muy adentro. Que se quede sin aliento mi pobre alma. Porque siento que te tengo muy adentro. Que se quede el universo sin humanos. Que se muera todo el mundo si no te amo. Que si se queda se va de los campos. Si de ti no vivo enamorado. Que se quede el universo sin humanos. Que se muera todo el mundo si no te amo. Que si se queda se va de los campos. Si de ti no vivo enamorado. Pero qué rico. Que tú también me quieres, te molesta que me miren las mujeres. No me digas que tú también me quieres, te molesta que me miren las mujeres. Son los celos que te tienen dominada y tú eres la única perjudicada. Son los celos que te tienen dominada y tú eres la única perjudicada. Y tú eres la única perjudicada. Ajá. Y tú eres la única perjudicada. Eso es. Y tú eres la única perjudicada. ¿Cómo? Y tú eres la única perjudicada. Se escuchan del panquelero, mamá, del panquelero. Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá, del panquelero. Panete la borracha y el pomo, manjar blanco con leche y mazarrear. Sus productos provocan comprarle por oírle tan solo cantar. Sus productos provocan comprarle por oírle tan solo cantar. Llegó el panquelero, panete la borracha, manja blanco con leche. Ay, la masa real. Oye, qué rico es. Venga que lo pruebe usted. Qué rico, ya usted lo ve, ya usted lo ve, ya usted lo ve. Panquelero. Del panquelero, mamá, del panquelero. Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá, del panquelero. Panete la borracha y el pomo, manjar blanco con leche y masa real. Sus productos provocan comprarle por oírle tan solo cantar. Sus productos provocan comprarle por oírle tan solo cantar. ¡Fuera, qué rico! Llegó el panquelero, qué rico panque, con su rico pastel. Qué rico panque, ven y cómprale. Qué rico panque, ay, panquelero. Qué rico panque, caserita, no te acuentes a dormir sin comerte un kilito de pastel. Qué sabroso, qué rico panque, rico como la miel. Qué rico panque. Oye, mami, el panquelero llegó. Thank you. te llevo, man. Oye, qué rico, qué rico, man. Ya te lo ve, ya te lo ve, ya te lo ve. Ahora te va a gustar. Buena la música, bueno el sonido. Sabroso, es Radio Acupé con la mejor música para usted. Cosa buena, mamá, y las mujeres bonitas. El presumido me llama, me llaman, me llaman, me llaman. No sé por qué. Me gusta la cosa buena, mamá, y las mujeres bonitas. Me gusta lo mejor, caballero. Y es por eso que me dicen presumido, el presumido me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. No sé por qué. Me gusta la cosa buena, mamá, y la mujer es bonita. El presumido me llama, que a mí me gusta la cosa buena. Y la mujer es la más bonita. Presumido, presumido me llama. Vamos, vamos a besar. Y mira, yo nunca me olvido. Presumido, presumido me llama. Sigo para adelante, caballero. Porque para mí lo santo es primero. Presumido, presumido me llama. Si no me dan de lo mejor, ay, prefiero la muerte, mi amor. Presumido, presumido me llama. Colonia cubana, hice la misma pregunta y me dijeron: déjate de joder, no venga más estúpido, esto está malo. Esto está malo, esto está malo. Todo el mundo dice: mi compay, esto está malo. Diga, diga, tingalingaling, tingalingaling, tingalingalong. Esto está malo, esto está malo. Todo el mundo dice, mi compadre, esto está malo. Allá por Santo Domingo, en la tierra del merengue, Pitín fue y le dijo a uno: oiga, brother, yo veo esto muy bien. Oh, pero ¿cómo va a ser? Inaudito, esto está malo. Esto está malo, esto está malo. Todo el mundo dice, mi compadre, esto está malo. Luego a México nos fuimos y en ese hermoso país volvió Pitín y empezó otra vez a hacer los comentarios. ¿Cómo está esto por aquí, eh? ¿Tamales? Tamales no, esto está malo. Esto está malo, esto está malo. Todo el mundo dice, mi compadre, esto está malo. Todo el mundo dice, mi compadre, esto está malo. Pasando por Argentina, en un viaje que yo di, a un gaucho le dije así: oye, qué bueno está este país. Y me dijo: che, me parece que me están tomando el pelo. Esto está malo. Esto está malo. Esto está malo. Todo el mundo dice, mi compadre, esto está malo. Cuando regresé a mi patria, fui a visitar a mi gente y le pregunté a Otto de Roja cómo están las cosas por aquí y me dijo: compadre, esto está ante el perno. Esto está malo, esto está malo. Todo el mundo dice, mi compadre, esto está malo. Diga, diga, diga. Bueno, y yo no sé qué es lo que está pasando en este mundo, que la gente está inconforme. Sí, imagínate que ahora la frase de moda es: esto está malo. Yo creo que lo importante es estar vivo y en salud. Claro, mira, si tú te vas para Alemania y le preguntas a un alemán que cómo están las cosas, te dice: ¿y qué te dijo? ¿Qué dijo? Que esto está mal. Pero me sonó a perro rabioso. Mira, y si tú te vas a Italia y le preguntas a un italiano cómo están las cosas, te dice: oh, mamma mía, tú esto está malo. ¿Y ahora qué digo? Que la cosa la tiene la mafia y los tamales. Bueno, mira, y me regresé para Lima y le pregunté a Maraví, el socio mío, y me dijo: esto está malo, ¿eh? Y también se lo pregunté al ingeniero de él y me dijo: oye, Pitín, se borró todo, esto está malo. Está malo, todo el mundo dice, mi compadre, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto está malo, ¿eh? ¿Eh? La vida sin condición. No puede, no puede cuidar de los suyos, cumplir el trabajo, seguir sus estudios y ser feliz en amores. Señores, esto no es cuento, esta es la pura sin condición, no puede ser humano. No quiero contradecirte ni entrar en un pugilato, te lo vuelvo a repetir. No puede ser humano. Señores, esto no es cuento, esta es la pura verdad. vive sin condición, no puede ser humano. A la la la la. La culpa de los mayores, oye, la pagan los inocentes. ¿Quién vive? Para liberar. ¿Quién vive? La vida sin condición no es humano. Y mira cómo trabaja, oye, la humanidad. Pongan voluntad, señores, vamos a ayudar. ¿Quién vive? Para liberar. ¿Quién vive? La vida sin condición. Sin condición, no puede ser humano. Ven. ¿Quién vive? ¿Quién vive? La vida sin condición no es humano. ¡A correr! ¡Anda! Que traigo, vamos a bailar nada más. Quién vive, la vida sin condición no es humano. No quiero contradecirte ni estar en un pugilato, te lo vuelvo a repetir, no, no puede ser humano. Quién vive, la vida sin condición no es humano. Dime lo que te ha pasado, que no te pude conocer cuando pasaste por mi lado. María Lola, la chica linda del barrio, por la que tantos muchachos peleaban a cada rato. Dime lo que te ha pasado, yo no me puedo explicar que de aquella hermosa niña ahora ya no queda nada. Si tu pai estuviera vivo y te viera ahora mismo, no te reconocería, aunque parezca mentira. María Lola, mira lo que te ha pasado. ¡Sí, cómo no! María Lola, mira lo que te ha pasado. Anda, cuéntalo tranquilo, María, vive que lo que te ha pasado. María Lola, mira lo que te ha pasado. Antes todos te miraban y ahora a ti te miran, María Lola. María Lola, mira lo que te ha pasado. Yo no sé lo que me pasa cuando te veo bailar. María Lola, mira lo que te ha pasado. We'll be right back. flauta. María Lola, mira lo que te ha pasado. María Lola, mira lo que te ha pasado. Anda, cuéntalo tranquilo, María, dime qué es lo que te ha pasado. María Lola, mira lo que te ha pasado. Yo soy un hombre bueno y te puedo ayudar. María Lola, mira lo que te ha pasado. Te lo digo ahora, María Lola, no estás en nada. María Lola, mira lo que te ha pasado. Mira lo que te ha pasado por andar de lado en lado. Dime, María Lola, lo que te ha pasado. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Oye, qué linda es la libertad cuando la pierdas. Es estar en la cárcel. Y qué soledad se siente. Cuando se desea la bonita libertad, pero que cuando se desea la bonita libertad. Por eso yo te aconsejo, no cometas tonterías. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. La vida hay que gozarla, vivamos todos en paz. Y bueno, otra vez, como dice, pero qué rico. Es estar entre rejas. Y qué soledad se siente. Cuando se desea la bonita libertad, pero que cuando se desea la bonita libertad. Por eso yo te aconsejo, no cometas tonterías, la vida hay que gozar.